www.radiososmujer.blogspot.com. Son las 3 y 16 de la tarde y tenemos una temperatura de 16 grados. Bueno, vamos a arrancar antes que nada con la foto del día, ya que es algo que nos caracteriza a nosotras y venimos haciendo a lo largo de esta nueva temporada de SOS Mujer. Como primera noticia, yo trato siempre de, cuando leo los diarios, de rescatar aquellos temas que se vinculen a la mujer, temas sociales, culturales, pero más que nada que nos protagonicen, que nos tengan como protagonistas en una noticia, ¿no? Entonces, viendo los diarios, encontré una noticia que la verdad me llamó mucho la atención, pero no es para menos, que se refiere a que los bancos centrales, un club al que entran muy pocas mujeres, ya que las mujeres toman las decisiones financieras en los hogares, pero muy pocas tienen voto en las decisiones sobre la política monetaria de los países. La macroeconomía ha sido tradicionalmente un terreno masculino, dice una banquera. Y para referirnos brevemente a este tema, voy a comentar que a principios del siglo XIX, una inversora conocida como la viuda Borsky compró casi la mitad de las acciones del flamante Banco Central de los Países Bajos para ayudar a un país afectado por las guerras napoleónicas. Dos siglos más tarde, las mujeres que controlan más de 20 billones de dólares o alrededor de un 70% del gasto mundial en consumo constituyen solo la décima parte del poder de voto que decide las tasas de interés clave del mundo. O sea, esto es un poco chino, pero para resumirlo, las mujeres no tienen tanto protagonismo o tanta participación en lo que se refiere a las bolsas o a los bancos. Entonces, para agregar un poco más a esta noticia, las mujeres pueden aportar otras habilidades a las decisiones sobre tasas de interés que integra la... Los hombres son más propensos al riesgo y al exceso de confianza. Los hombres tienen una actitud más agresiva, lo cual a veces puede ser destructivo, dice una miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Kenia. Vamos a decir también que un estudio académico del año 2000 constata que las mujeres que integraron entre 1966 y 96 el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos estuvieron entre los integrantes más pro flexibilización y que un aumento de la participación femenina, escuchen esto, podría tener un efecto importante en los resultados de las políticas. Y bueno, entonces es un dato para tenerlo en cuenta, ¿no? Habría que incorporar más mujeres en el tema de la economía, ya que la mujer maneja mucho la economía en los hogares. Esto también se podría trasladar a una esfera macroeconómica. Ahora, hablando de otro tema completamente distinto, pero que también nos vincula y nos tiene como protagonistas, es el tema de que las mujeres más altas tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Esto según un estudio, ¿no? Y dice así, en las mujeres parece haber una relación entre la altura y las posibilidades de contraer cáncer. A esa conclusión llegaron investigadores de la Unidad de Epidemiología del Cáncer en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que analizaron datos sobre más de 1,2 millones de mujeres británicas durante un promedio de 9 años. Entre estas mujeres hubo más de 97.000 casos de cáncer. Los especialistas liderados por la doctora Jane Green determinaron que por cada 10 centímetros de altura por encima de 1,55 m, el riesgo de que una mujer desarrollara cáncer aumentaba un 16%. El estudio se publicó en la edición online de la revista británica The Lancet Oncology. El análisis cubrió 17 tipos de cáncer, pero el relativo aumento del riesgo fue significativo en términos estadísticos. Solamente en 10 tipos de cáncer, el cáncer de mama fue el más común. Pero esto obviamente es un estudio que hay que tomarlo con pinzas porque no sabemos si es del todo cierto. Los investigadores de Oxford y de eso, o sea, grandes estudios de Estados Unidos siempre han hecho varias investigaciones que no siempre son acertadas. Por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan la vez que habían dicho que el uso de celulares también provocaba cáncer y después fue desmentido. Así que estas informaciones hay que tomarlas con pinzas, pero no queda mal que uno las repita y las comente, ¿no? Y para ir a otra noticia totalmente diferente, pero que a mí me gusta mucho, y es el tema del amor en las parejas y todo lo que venimos hablando, vamos a hablar sobre la ruptura, que ya hace más de 6 años que rompieron, que es una pareja famosísima, una expareja famosísima de Hollywood, que estamos hablando de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Un productor de Hollywood escribió un libro en el que contó los detalles de la separación entre Aniston y Pitt. O sea, mucho se dijo, ¿no?, acerca de esta ruptura, de que él le había sido infiel con Angelina Jolie, también de que ella quería tener hijos y él no, que ella no podía tener hijos y él quería. Entonces, por eso se había roto esta pareja. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué se separó? Vamos a dilucidar la realidad de la separación. La información llegó de la mano de Arnon Milchan, un productor de películas de Hollywood que gracias a su trabajo pudo relacionarse con estrellas de la talla de Aniston y Pitt. Parece que la separación fue así. Aniston echó de su casa a Brad Pitt cuando se enteró de que estaba enamorado de Angelina. Nada de que él le contó y entonces ella, en buenos términos, le pidió el divorcio. No. La pareja acababa de pasar unas vacaciones en el Caribe junto con sus entonces amigos Courteney Cox y David Arquette, cuando Aniston se sentó a charlar con él y le preguntó qué andaba pasando con Angelina. Nada, mi amor, nada de nada, parece que le habría dicho Brad Pitt. Hasta que palabras van, palabras vienen, le confesó que estaba enamorado. Portazo en la cara y te vas, Brad Pitt. Fuerte, ¿no? Entonces, en el 2005, el hombre que parece inspirado en el Principito fue a refugiarse a la casa del que por esos entonces era el productor de Señor y Señora Smith. Entonces, ¿qué pasó? Él le confió todo lo que había sucedido con Angelina, con Jennifer Aniston, el por qué Jennifer lo había echado de su casa. Entonces el productor, después de 6 años, porque después de 6 años viene a contar esto, también fíjense el gran amigo que resultó ser, ¿no? Flor de amigo. Entonces lo que hizo fue editar un libro con todos los detalles de la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Así que nada, es un tema muy candente, pero parece que se los ve bien ahora Brad Pitt y Angelina Jolie. Bueno, y por último vamos a comentar como última foto del día, y ya nos vamos a un corte rapidísimo porque tenemos unos invitados de lujo, diría yo. Vamos a hablar del corto pornográfico de Marilyn Monroe, que resultó no tener comprador, o sea, el corto se quedó en la nada y nadie lo compró porque lo que se dudaba era de su veracidad. Los expertos en la vida de Monroe dicen que es poco probable que la actriz que aparece en la cinta sea ella. La convocatoria tenía interés. Una subasta de una película pornográfica de los años 40, que según el organizador, un promotor de conciertos español, muestra a Marilyn Monroe antes de ser una estrella teniendo relaciones sexuales. Pero no tuvo éxito. Nadie quiso pagar el precio inicial de 2 millones de pesos, que se fijó como base en la Feria de Coleccionismo Cinematográfico del Centro Cultural Borges. Y además las críticas y controversias llegaron enseguida. Según un cable de la agencia AP, el portavoz del patrimonio de Monroe dijo que todo esto era una estafa y que la venta del film invitaría a la acción legal por perpetrar un fraude al público, violar los derechos de imagen del patrimonio de Monroe y otras acusaciones que no respetan la propiedad intelectual. Bueno, entonces no se sabe todavía si es cierto o no este corto pornográfico, pero tuvo demasiada trascendencia en los medios. Y bueno, nadie resultó comprador de dicho corto. Bueno, ahora nos vamos muy brevemente a un corte, pero voy a reiterar nuestros contactos. Recuerden que mi nombre es Aileen Papano y me pueden buscar por Facebook como Aileen Ayelen. También estoy conduciendo junto a Diana Palmero, que en este momento se encuentra en Córdoba, así que le mandamos un beso y esperemos que la esté pasando bien. Nos pueden buscar en Facebook a través de SOS Mujer. Recuerden que pueden entrar y dejarnos mensajitos. La verdad que nos gustaría que nos cuenten qué les parece el programa, qué opinan, si les gusta, si no, sugerencias, comentarios. Pueden proponer temas también, debates, que nosotros aceptamos todo. Y también pueden subir a nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com, que allí lo que hacemos es subir todos los programas que venimos haciendo para que nuestros invitados y nuestros oyentes que se perdieron alguna emisión lo puedan escuchar, y también fotos de los invitados para que los conozcan, porque por ahí nosotros invitamos a alguien que no tiene ni la más mínima idea quién es, pero bueno, ahí en la foto se darán cuenta quiénes son, con información de ellos, etcétera. Y Twitter todavía no armamos porque no tenemos demasiados fanáticos, diría yo, ¿no? Una vez que empecemos a recopilar a adeptos y fanáticos y seamos, no sé, las más populares del mundo, ahí sí abrir un Twitter. Mientras tanto no me interesa. Bueno, nos vamos rápidamente a un corte. Chao, chao. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. Voy a estar con un invitado que particularmente me sorprendió con la idea que tuvo. Y bueno, se llama Franco Alberti, es un compañero de la facultad. Este cuatrimestre no nos tocó estar juntos. Y bueno, nada, me comentó que tuvo la idea de armar un equipo de fútbol femenino. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eileen? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco a los oyentes y a mí, obviamente, ¿cómo es que te surgió la idea de formar un equipo de fútbol femenino? Bueno, llevaba mucho tiempo ya de conversar con amigas y chicas, bueno, en la facultad, en trabajo, y ver que tenían inquietudes sobre el fútbol o ganas de jugar. Pero bueno, no se animaban porque nunca habían jugado, no conocían gente porque el fútbol mínimo 10 personas para poder jugar. Entonces se me ocurrió crear un grupo en Facebook y bueno, fue agregándose las chicas amigas que tenían ganas y se sumaron. ¿Y hace mucho que venías pensando esta idea? Siempre tuve ganas de hacer algo similar a hacer DT, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, porque nada que ver, vos sos contador, ahora estás estudiando abogacía, nada que ver. Sí, pero es una de las cosas que me gusta, más allá que me gusta mucho el fútbol. Y de hecho quiero algún día estudiar la carrera de DT. Pero bueno, me surgió las ganas de poder juntar a las chicas que no se animaban, de paso uno divertirse, porque la verdad que yo me divierto mucho haciendo lo que hago, así que... Y de chico, perdón que vuelva de nuevo a tu infancia, sí, pero de chico, ¿tenías ganas de ser jugador de fútbol? ¿Soñabas con esto o nada que ver? Sí, el sueño lo tengo. ¿Por qué te reís vos? A ver, ¿cuál es tu nombre? Contanos un poco. Porque les comento a los oyentes que estamos súper poblados acá en el estudio. Está parte del equipo, Franco, que es el DT, ¿y tu nombre? Gino, soy la parte técnica. Ah, la parte técnica, perfecto. Y bueno, ¿vos qué podés agregar? A ver, ¿conoces a Franco hace mucho? Es hermano. Ah, me hubieras avisado que era tu hermano. Pasa que aquella rubia yo soy morocho. Ah, perfecto. ¿Y es de chico cómo era? Contame un poco. Va, tenía ganas claro, de claro, pasa que yo, o sea, él tiene 4 o 5 años más que yo, o sea, es un poco, pero que yo lo recuerdo es un... ¿Futbolísticamente o por personalidad? No, futbolísticamente, ¿era bueno o era de madera? Un jugador que... un aguerrido, jugador mascherano. Ah, no, perfecto. Bueno, contame ahora con respecto al equipo de fútbol femenino, ¿cuáles son tus objetivos? La idea, ¿a dónde querés llegar? No, la idea de armarlo era principalmente, bueno, que ya poder juntar a las chicas, que se animen. Jugar, divertirse principalmente es la idea del equipo. Pasar un rato después de la semana, el sábado, que hacemos 2 horas de algo entretenido, que se pueda pasar en quizás un grupo, que la verdad el grupo de chicas que está es un grupo muy bueno, muy copadas. Y a medida que vamos practicando y mejorando obviamente la parte futbolística, si la idea obviamente es participar de torneos y demás con el equipo, ¿no? Que por ahora lo que es más bien un grupo de práctica que de competición, porque la verdad es que todavía falta para que poder ponerlo frente a equipos de... ¿Y tienen algún nombre particular? Todavía el equipo en sí no sé si un nombre, porque como no competimos, aparte la idea es que las chicas decían el nombre. Cuando creé el grupo en Facebook, lo llamé Nuevo Fútbol Femenino, que es que si uno lo busca en Facebook aparece, ¿no? Pero nombre como equipo todavía no hemos elegido. Perfecto. ¿Y con qué frecuencia entrenan? ¿Cada cuánto? Nos estamos juntando los sábados, 2 horas, de 11 a 1, y todos los sábados. Hacemos principalmente fútbol, trabajos con pelota y demás. La parte de entrenamiento físico va más que nada por cada una, ¿no? La que quiera entrenarse físicamente lo hará por su cuenta. Igualmente, al ser fútbol 5, tampoco requiere tener un gran estado. De hecho, la mayoría que vino a jugar lo hizo sin tener preparación anterior y se pudo desenvolver bien, ¿no? Pero las entrenás bien antes de cada equipo, ¿no? ¿O ellas se entrenan por su cuenta? Futbolísticamente, nosotros los que le damos con Gino son ejercicios futbolísticos. Jueguitos no, porque es muy complicado. Jueguitos toda la vida. Digamos que hacemos que tengan control de manejo, que tengan pase, remate todavía no, porque la idea es que aprendan a tocar entre ellas. Franco se encarga mucho de enseñarles. ¿Tienen un manual, digamos, o de dónde sacan? Conocimientos más. Hicimos primero, los dos, yo tal vez más que Gino, futsal de chicos. Entonces uno adquirió conocimiento de ahí. Después sí he leído, me he bajado manuales. Perfecto. De ejercicios, claro. Y demás de internet, y uno intenta aplicarlo, ¿no? Después, o sea, tenemos, lo que hacemos es principalmente una hora de prácticas y después una hora de fútbol. En la que igual ahí en la hora de fútbol se practica todo lo que es estrategia y demás y táctica, porque también enseñamos eso, ¿no? Cómo pararse, no solo cómo manejar la pelota, sino cómo pararse en la cancha, cómo jugar en equipo, que es un juego en equipo el fútbol, ¿no? Bárbaro. ¿Y qué sabes? ¿Qué querés agregar? Una cosita, que sí. También para tranquilizar a los oyentes, cuando decimos una hora digamos, de ejercicio, no las hacemos hacer flexiones de brazos abdominales, sino que hacemos trotar 5 minutos para que no se lastimen, o sea, para que precalienten. Y con 5 minutos de trotar, más que todo lo del resto del trote con pelota, es como que ya hay un ejercicio físico, no hay necesidad tampoco de hacerlas... transpirar por abdominales o flexiones de brazos o algo así. Bárbaro. ¿Y van con una ropa especial o ropa de gimnasia? ¿Cómo van cualquier ropa? Lo que corren. Sí, bárbaro. ¿Y camisetas y eso se armaron o no? No. Claro, camiseta y el nombre para después. Bárbaro, genial. Franco, contame un poco qué sabés del fútbol femenino en Argentina. Si hay competencias mundiales. Sí, tiene el fútbol femenino en Argentina está aglomerado, sobre todo organizado por la AFA. En lo que es torneos de fútbol 11, como son los torneos que se salen en la tele, en los diarios de masculinos, está femenino. Pero ustedes son fútbol 5. Esto es fútbol 5, sí, vale, se juega. ¿Qué diferencia hay entre fútbol 5? Bueno, el fútbol 5 principalmente, que son 4x4, o sea, 4 jugadores y el arquero, mientras que fútbol 11 son 10 y el arquero. Las canchas suelen ser de césped sintético, que son bastante más chicas, debe ser un tercio de una cancha de fútbol 11. Y, bueno, fútbol 11 es césped natural. Tiene mucho más... dinamismo. El fútbol 5, sí. El fútbol 5 mucho más dinamismo. Sí, pero requiere mucho más esfuerzo físico el fútbol 11, por ejemplo. Que sería imposible de practicar, la verdad, con gente que no está entrenada. Incluso los hombres, si no entrenan a hacer fútbol 11, difícil que salga bien. Bárbaro. y lo que es fútbol de Argentina, como te decía, está organizado por la AFA, que hay campeonatos femeninos. Es amateur todavía porque, o sea, desconozco que haya chicas que vivan exclusivamente profesionalmente del fútbol. Me contaste que en Argentina, o sea, que va en la última posición, que nunca ganamos sí. nada, como siempre. Sí, los mundiales que se juegan desde el 91, el mundial de fútbol femenino, que tiene como potencias a Estados Unidos y Alemania principalmente, que salieron campeones dos veces cada uno. No, nos está yendo muy mal. Participamos solamente en 6 partidos en mundiales la Argentina y perdió todos y le hicieron 33 goles. O sea, pero de Latinoamérica, Brasil es el que va de Latinoamérica, a... De Latinoamérica, el mejor es Brasil. En verdad, los únicos dos que compiten en Latinoamérica, por lo que tengo entendido, o que llegaron a mundiales, son Brasil y Argentina. Brasil está bastante mejor, llegó a salir subcampeón del mundo, las chicas de Brasil. Y nosotros no somos bastante más nuevos en el aspecto de fútbol femenino. Y se nota también en el torneo que se arma, porque hay resultados muy amplios, como 10-0, 7-0, cosa que no es común en el fútbol. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con las chicas, que son aquí las protagonistas del equipo. Así que bueno, vamos a empezar con vos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Belén, tengo 25 años. ¿Y a qué te dedicas? Yo en este momento estoy trabajando para Hewlett Packard, de Helpdesk. Bueno, nada, soy cocino, soy chef. Bárbaro. ¿Y por qué se te ocurrió unirte al grupo de fútbol femenino? Mira, en realidad yo soy una mujer que siempre siempre tuve más amigos hombres que mujeres. Siempre me gustó competir con el sexo opuesto y siempre creí que... Tenés alma de guerrera. Totalmente, siempre creí que las mujeres de alguna manera podían llegar a igualar a los hombres en un montón de cosas. Perfecto. Yo empecé acá porque yo lo conocí a Gino casualmente jugando un juego online que juegan hombres nada más. ¿Cuál es? Counter-Strike. Ah, sí. Y lo conocí jugando y nada, lo abrí al Facebook y me enteré de esto, del fútbol femenino, y como yo me encanta... Dijiste, esto es para mí. Esto es para mí. Sí, tal cual. ¿Sos la capitana o no? No. No tenemos todavía. No, no hay todavía capitana. Recién empezamos. Es como claro, al ser un grupo que practica, claro, no tenés capitana. Está bien, ¿no? Vale. Es más que nada por diversión. Igual yo... Lo hacés por diversión. Yo sí, en realidad me gusta mucho competir y me encantaría que fuera a nivel competitivo ya. Vale. Pero bueno, es una cuestión de que lleva tiempo y hay que ver las chicas qué onda, ¿no? Genial. ¿Y querés agregar algo más? No, nada, bueno, mandar saludos a todas las que me están escuchando. Perfecto. Toda la tarde. ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy Lucía, tengo 25 años también. Yo trabajo en una escuela de negocios como coordinadora comercial, así que también nada que ver. A Franco lo conozco hace como 10 años. Y cuando me contó la idea de participar del deporte, la verdad que me encantó, porque tenía ganas de hacer algo deportivo, y lo que implican los deportes en equipo es el compromiso de ir, de no faltar, para que no quede decir, uy, falta uno, falta otro, y está bueno. ¿Van al gimnasio ustedes? O sea, entre ir al gimnasio y hacer fútbol, tipo, ¿qué prefieren? Fútbol. ¿Te modela más el cuerpo? ¿Cómo es en ese aspecto? No. Yo particularmente nunca me preocupo por modelar el cuerpo, perfecto. Pero por una cuestión de, no sé, yo pero ya... las piernas, por ejemplo, te las ensanchas. Sí, yo, mira, yo hice 9 años handball y vole, y te digo que prefiero correr atrás de una pelota al aire libre que encerrarme en un cuarto 2x2 con aparato. No, tal cual. Bueno, ¿y vos cuál es tu nombre? Analía, tengo 19 años, soy de las más chicas, y yo también, yo lo conocí a Gino porque cursamos una materia sola en el CDC. Y cuando me dijo, la verdad que me gustó la idea, y no sé, yo cuando era tan en primer grado y jugaba siempre con los varones a la pelota y eso, pero siempre me gustó el fútbol y me aprendí y va bien. Qué raro, ¿no? Qué loco que igual está bueno, ¿no? Fomentar la participación. Sí, además digo que algo que me sorprendió va bien de las chicas es que los hombres, por ejemplo, tal vez que nos gusta el fútbol y nos juntamos a jugar, ponele, y tal vez... salís el día anterior, el día siguiente que vas a jugar al fútbol y ves que faltan muchos, no se levantan, yo qué sé. Y como decía Lucía, con el tema de compromiso, esto es un sábado a las 11 de la mañana y muchas a veces salen y se acuestan a las 7 y sin embargo las ves ahí a las 11 menos 10. Son todas ninguna te llegó tarde, nada. Todas las que se comprometieron ahí fueron y las ves ahí 11 menos 10 listas para entrenar y además tienen unas ganas que te dan ganas de ir ahí, ¿no? Además, porque esto se hace todo gratuito. O sea, el único que pagamos es el alquiler de la cancha. Y ¿en dónde entrenan? ¿En qué lugar? Estamos acá en Parque Chacabuco. Sí, tiramos la dirección para que vayan. Dale, tiren todos los chicos. En verdad, generalmente estamos jugando en una cancha que estaba abajo de Carabobo. Para que las vean a las chicas, vos que las querías esconder. Porque yo hablé con Franco y le digo, ¿tenés algún grupo de Facebook de las chicas? Sí, la cuestión es que nunca me lo pasó. Y le digo, ¿pero por qué no lo difundís? Para que tengan más. No, me dice, para evitar que los hombres, babosos, como decir otra palabra, se acerquen y. Bueno, pero es una forma de. Igual digo que. Mirá, es terrible. Mucho camionero pasa y nos toca bocina, mameta. Sí, pero más allá de los que pasan por la calle, cuando le contás, yo cuando lo cuento en el trabajo o en la facultad, en vez de decirte, che, qué bueno que están haciendo ese bug, decime dónde están. No, y además, piensan que somos babosos nosotros dos. Sí, la típica piensan que somos babosos nosotros dos. Un machismo terrible. Es que yo conociéndote a vos lo poco que te conozco, sabiendo lo egocéntrico que sos, que tengo la puntita en celular. Está saliendo al aire. Claro, está colorado. Contamos que se puso colorado. Lo primero que se me ocurrió por la cabeza cuando me dijo que había armado, qué sé yo, dije, no, chao, Franco es el colmo de. No. Pero bueno, veo profesional. Que es algo serio. Ay, muchas gracias. Es muy profesional. Es muy profesional. No le avanzó ninguna hasta ahora. No, pero no habla ninguna. Entrenamos bien, nos explica todo bien. Bárbaro. Bueno, tiene paciencia. Perfecto. Contame un poco los contactos a los oyentes, a las chicas que se quieran unir. ¿A dónde se pueden ubicar? Bueno, está el grupo de Facebook. Que, ¿cómo es? Si ponen NFF o Nuevo Fútbol Femenino, debería salir. Bárbaro. Y si no, creé hay un mail de Gmail que es nuevoff@gmail.com. Generalmente nos manejamos por Facebook, porque la idea es justamente, además, que vía Facebook subimos material como para que lean sobre futsal, que es fútbol 5, que es lo que hacemos, explicaciones técnicas y demás, y vamos coordinando las reuniones. Principalmente nos manejamos por Facebook. Si alguna quiere, si no, escribir al mail, que era nuevoff@gmail, también. Perfecto. También, ¿cuántas chicas hay ahora en el equipo? Tenemos, generalmente van 12. ¿Hay un límite o no? ¿Se pueden unir las tenemos primeras? Y va a haber un tope en función a que sea práctico, o sea, hacer, claro, hacer. No sé. La otra posibilidad también. Sí, se puede llegar. 15 personas. La otra idea también es, si no, pasar de fútbol 5 a fútbol 8, por ejemplo. Eso va dependiendo de la cantidad. Pero ahora con 12 personas o 12, 15, porque siempre alguna falta, es fútbol 5. Después se verá, en función también de que quieran las chicas, agrandarlo o no. Bueno, bárbaro. Bueno, Franco, muchísimas gracias por estar ahí acá. Gracias, chicas, por el esfuerzo que han hecho, por venir un sábado a las 3 de la tarde. No sé si ayer habrán salido o no, pero bueno, la verdad es un sacrificio estar a las 3 de la tarde. Bueno, nos vamos a un corte. Bueno, y ya saben, si quieren unirse al equipo de fútbol femenino de Franco, nos llaman a la radio, se comunican a los contactos que él pasó. Nos vamos a un corte. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos donde como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razón. lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. De una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos, nos amemos. Gustado la entrevista que tuvimos, que la verdad, bueno, es algo original y algo fuera de lo común, ya que siempre hacemos temas muy dramáticos o lights. Bueno, esto rompió un poco con la rutina y está bueno que las chicas se animen a hacer este deporte, que la verdad, algunos lo vinculan con un deporte de hombres solamente, varonil o para chicas machonas, por así decirlo, pero en realidad hay chicas que, como, bueno, ustedes no las vieron, pero son chicas súper femeninas y que tienen ganas de incursionar en este mercado de fútbol femenino. Bueno, en este bloque y último bloque vamos a tocar un tema que la verdad es preocupante, sobre todo por el precedente que ya hay, ¿no? Vamos a hablar del tema del aborto, que para algunos es algo que está mal, para otros está bien, algunos lo consideran un homicidio, otros lo consideran una decisión personal, pero bueno, tenemos la palabra, como siempre en temas legales, de la abogada María Fernanda Heredia, pero antes de sacarla al aire, voy a comentar brevemente la noticia que salió, que bueno, tiene como tema fundamental el tema del aborto, y es el hecho de que la justicia rechazó el aborto de la chica de 14 años violada por su tío. Esto pasó en Posadas, en Misiones. Una nena de 14 años fue abusada por su tío, la dejó embarazada. La familia de la víctima pidió un aborto, o sea, la interrupción del embarazo, pero la jueza, Marta Alegre, decidió negar la autorización de abortar que pidió la familia de la niña que quedó embarazada. La sociedad misionera esperaba la decisión de la justicia sobre la autorización o no de un aborto en una adolescente de 14 años y embarazada por un tío. Y finalmente, la juez de familia número 2, Marta Alegre, dio su respuesta por la negativa. El drama para la niña comenzó cuando su propio tío empezó a someterla sexualmente, al igual que a su hermana, ahora de 10 años. Las nenas en una clase de la escuela, donde tenían que contar el peor día de sus vidas, dibujaron escenas de horror que padecían, por lo que comenzó una investigación penal. En ese marco, ya descubierta su aberrante faceta, el tío se vengó de la nena mayor y la violó, hasta dejarla embarazada. El violador fue detenido mientras avanzaba la gestación. El juez Valor señaló que el caso no requiere autorización, pero pidió ser apartado y se inhibió de resolver por una cuestión de principios religiosos. ¿Hasta dónde, no? El tema de la cuestión religiosa es importante o no. A mi parecer, no sé, depende del caso, pero para eso está la ley. Vamos a decir claramente cuál es el artículo 86 del Código Penal, que establece las situaciones en que está permitido abortar. Una se da cuando se realiza para evitar un peligro para la vida de la madre, es decir, cuando, bueno, usted, cuando la propia vida de la madre corre peligro, y la otra, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diana y Ailín. Sí, hoy estoy yo sola. Diana está en Córdoba, así que hoy me tenés a mí sola. Ah, bueno. Bueno, te tengo vos sola, Ailín. Sí. Bueno, sí, estaba escuchando el tema de este precedente que me acabas de comentar. Y bueno, lo cierto es que, bueno, como bien decías, el Código Penal, en el artículo 86, habla de dos situaciones no punibles del aborto, que tienen que ver con el aborto terapéutico, que es el caso de que, bueno, que la vida de la madre corra riesgo de peligro su vida, claro. Y no haya otro medio para poder sacarla de esa situación más que el aborto, y bueno, se termina abortando. Y el segundo es el caso de este embarazo por violación, pero solamente contempla a la mujer que tiene una discapacidad mental, ¿sí? Perfecto. Bueno, hay una realidad. El tema del aborto es un tema delicadísimo, sí, ¿sí? Porque, bueno, estamos hablando de la interrupción del embarazo, cuya conclusión es, bueno, obviamente el fallecimiento del feto. Claro. Como bien dijiste, hay cuestiones religiosas, políticas, éticas y morales. Sí. Y bueno, nuestro Código Penal, así como el Código Civil también cuando habla de la persona humana, considera que la persona, ¿sí?, es persona a partir de la concepción, es, ¿no? Claro, es persona, es decir, adquiere derechos, sí, a partir de la concepción, que es justamente el momento que el óvulo se encuentra fecundado por el espermatozoide, ¿sí? Entonces ahí encontramos un nuevo ser, un ser sujeto de derechos, diferente de la madre, aunque obviamente hay una dependencia biológica con esta madre. Sí. Hay muchas teorías, hablamos de la teoría de que habla de esta gestación de 9 meses, en la cual los primeros 3 meses podíamos hablar de que no hay propiamente una vida independiente de la madre, sí, ¿sí? Y bueno, y hay toda una teoría que favorece y está a favor de la interrupción del embarazo en estos 3 meses. Luego, Fernanda, hay una teoría de la viabilidad, sí, que habla de los 6 meses, o sea, se considera que a partir del 6º mes de gestación los bebés, sí, pueden vivir fuera del seno materno, con lo cual ya hay viabilidad y ahí sí estaría prohibido la interrupción. Son varias las teorías. Nuestro código, sí, habla, tanto el civil como el penal, de que hay vida, una persona por nacer, a partir de la fecundación del óvulo, el protozoo en el óvulo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa, como vos bien decías, con el código, con el artículo 86, en el caso de, justamente, o sea, cómo se diferencia o se contrapone lo que dice el código 86 con lo que dice el Código Civil en referencia a la persona humana, ¿no? Porque si hay una persona, una víctima demente que quedó embarazada, se le interrumpe el embarazo y eso es legal, o sea, con respecto a la Constitución, ¿no? ¿Cómo se diferencia con el tema de la persona, de la concepción? Claro, el tema es así. El código contempla esta no punibilidad a este caso de violación y mujer que tenga esta afección mental. El tema es qué pasa con aquellas violaciones, por ejemplo, donde hay una menor. Bueno, el tema es así, es el médico en primer lugar se encuentra en la situación de que si él llega a realizar un aborto a una menor violada, está cometiendo un delito. Entonces no lo va a hacer, obviamente va a pedir que se haga una orden judicial. Esto va al juez. El juez, todo esto va pasando tiempo. El juez, obviamente, se encuentra con un caso donde la ley está claramente especificada que tiene que ser una mujer con una deficiencia mental. En el caso de la menor de 14 años, no es una mujer con una deficiencia mental, sino simplemente una menor. Claro. Entonces, encontramos el derecho que tiene esta menor a no ser un objeto, ¿sí?, que tiene que padecer un embarazo no deseado, y por el otro lado también encontramos estos derechos que tienen las personas por nacer a la vida. Sí. Entonces, bueno, acá entra un poco en juego el caso particular de cada una de las personas que lamentablemente se ven en esta situación tan dura, y bueno, y es el juez que con los criterios legales, y en este caso también utilizó la jueza esta su parte religiosa, se inhibió y dijo, mira, yo no me aparto porque no lo puedo decidir. Pero supuestamente una jueza tendría que dejar, ¿no?, de lado su parte religiosa a la hora de sentenciar, ¿o no? Sí, lo que pasa es que también, o sea la idea es que sea imparcial. Claro, cuando hay un menor, en realidad, la Constitución y también la Corte Suprema, en muchos fallos, sostiene que las decisiones de los jueces deben ser rápidas, deben ser totalmente favorables a la dignidad y a la vida del menor. O sea, es una situación donde, bueno, empieza este choque de principios y, bueno, y como te decía, depende mucho del caso. Hubo un caso de Mar del Plata, del año 2007, donde, es un fallo de 2007... donde no tengo los autos porque es está reservado los nombres de las partes, ¿no? Bárbaro. Pero bueno, en este caso puntual de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata del 2007, 21 de febrero de 2007 es el fallo, en este caso la mayoría de la Cámara sostuvo que era contrario a la dignidad de la persona de 14 años, de esa menor, tener que soportar un embarazo que derivaba de una violación, que a su vez ni siquiera tuvo, obviamente, el consentimiento de querer estar embarazada, y como que la menor pasaba a ser un mero instrumento, y en ese caso sí, por la situación personal y particular de esa menor, es que se hizo lugar a esa autorización. Claro. Pero en realidad tengo que decirte que la ley no lo autoriza, y que el juez debe aplicar la ley, también sus criterios, y bueno, y tenemos esto, que según el juez que toque, tendrás la solución que ellos dispongan, es así. Mientras tanto, el tema que, bueno, va pasando el tiempo y no tenemos una solución concreta. Claro, porque es muy delicado. Sí, es yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, conozco mucha gente que viene y me dice, yo me hice un aborto en tal año, o sea, ¿por qué sigue habiendo médicos clínicas clandestinas en donde los médicos operan? ¿Y por qué todavía no hay un control, ¿no?, estricto sobre este tema, si no está legalizado en la Argentina todavía? ¿Por qué sigue habiendo, ¿no? ¿Te parece a vos, como claro, mujer, no sé, que falta un control más estricto? Mira, el tema es así. Hay una realidad. Los abortos se siguen. Es como la despenalización de la droga. Claro, tal cual. El delito se sigue cometiendo, ¿sí? Sí. Y bueno, es el Estado el que, en aras de poder disminuir esta situación, trata de ver qué medidas toma. Sí. Bueno, si el aborto estuviese despenalizado, estaría regulado y estaría controlado, y bueno, y quizás se disminuirían un montón de muertes de mujeres que ocurren diariamente, sobre todo las mujeres más pobres. Se vería todo con un control más estricto. Pero bueno, lo cierto es que también, jurídicamente hablando, se está totalmente afectando al derecho a la vida de el más indefenso de todos, que es esa persona por nacer que ni decidió llegar ni estar, ni siquiera tiene la posibilidad de decidir si puede vivir. Entonces, en la parte de la teoría jurídica, lo que tiene que ver con las normas y toda la estructura jurídica, sería inaplicable, y por eso no, hasta el día de la fecha no lo tenemos, obviamente, legalizado el tema del aborto. Vale. Pero lo que sí es que hay una realidad social que sufre y hay un no, pero igual te digo, en aras de cómo siguen haciendo. Claro, en aras de cómo venimos, o sea, de todo lo que se está legalizando, no me sorprendería que se legalice de acá a un par de años. Así que En este caso, bueno, volveremos a discutir sobre lo mismo. Seguro, no, es un tema, pero súper delicado, sí. Donde hay libros y libros y libros y te podés hablar hasta mañana. Tal cual. Yo simplemente lo que te puedo decir es que, bueno, el Código Penal, como vos dijiste, en 85, prevé estas dos situaciones donde exime de pena a la realización del aborto. Sí. Y, bueno, y tenemos fallos y jurisprudencia que va marcando casos de chicas violadas, que son menores, pero no son idiotas, como dice el Código. Y, bueno, y hay una jurisprudencia que va marcando un camino. Veremos la realidad, los jueces y, bueno, y los legisladores, que es lo que disponen, pero es un tema muy delicado. Perfecto. Bueno, Fernanda, te tengo que dejar. Muchísimas gracias por estar, por estar hoy acá, como siempre. Te mando un beso. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos encontramos con una nueva edición de SOS Mujer. Recuerden que pueden escuchar el programa de hoy en nuestro blog www.radiososmujer.blogspot.com. Chao, chao. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué pasa por tus manos? Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo. Aires de flores, respiralos. Tu radio te acompaña. El pronóstico que está en... FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Suami, indumentaria femenina para vos que querés estar a la moda sin ir al shopping. Suami, también está abierto.